las pusieron al lado de la carpintería. Tres colmenas, tres troncos vaciados, en la parte de arriba de la casa. A Martincho le decía a su madre que no se acercara y que no se acercara a esa zona. Y de acercarse, que lo hiciera sin hacer ruido, sin molestar a las abejas. Que las dejara tranquilas, que pasaban todo el día trabajando y necesitaban descansar. Hacían buena cera y buena miel. Martincho se acercaba de vez en cuando, siempre de puntillas y cuando tenía ganas de comer miel. Metía el dedo índice en el agujero y lamía el dedo jugando con su pequeña lengua. Un día, a escondidas, escuchó a su padre hablar con las abejas. Les preguntaba qué tal en el monte, si habían encontrado nuevas flores, si necesitaban ayuda. Y así empezó Martincho a hablar con las abejas, a cantar y a jugar con ellas, hasta que un día su madre le pilló. Oye, Martincho, últimamente las abejas producen más miel que nunca. ¿Sabes tú por qué? Y Martincho lamió su dedo índice delante de su madre, le agarró del cuello, le dio un gran beso y sin decir nada bajó las escaleras saltando los peldaños de dos en dos. Casi desde la cocina, desde el último peldaño de la escalera, Martincho le gritó a su madre: «¡Pregúntale a Laita!».